ritmo, buen ritmo. De Canadá, Medellín. Recordemos, Nelly Furtado es canadiense. Aunque Carlos, ella es de raíces portuguesas, ¿no? Sí. Tus padres son portugueses. Sí, sí, sí. Mantiene esta, justamente el acercamiento al mundo latino. Desde los principios de su carrera, por lo cual siempre la hemos identificado justamente como una de las grandes representantes de la música hispanohablante. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos repasando las tendencias en las redes sociales, igualmente los titulares de los principales periódicos. Es la actualidad en el Café Mañanero. Cada vez que pienso en ti. Pero el 7 de enero volvemos. Escuchas el Café Mañanero. Efectivamente, avanzamos en el Café Mañanero. Creo que tenemos ya a Andrés por ahí en la línea. Andrés, buenos días. Hola a todos por allí. Espero que hayas tenido un feliz año y también para todos. Saludamos a Andrés Osorio, un venezolano radicado en Valencia, como muchos en España. Pero a diferencia, se trata de un activista. Ha estado militando en el Partido Popular, pero esto no le ha impedido también ejercer un compromiso con ese proceso en el que se encuentra la oposición de Venezuela, de devolverle la democracia al país, la esperanza, rescatar a Venezuela de ese precipicio, de ese abismo que parece no tener fin. Y este es un día muy importante porque se espera que este 10 de enero pueda asumir la presidencia Edmundo González, y él se encuentra precisamente en una gira por varios países de América Latina que concluye este jueves en República Dominicana. De forma paralela, también María Corina Machado, y ya la escuchamos a primera hora de la mañana, ha convocado a una concentración dentro y fuera del país. El llamado también es para los venezolanos en el exterior. Y quisiéramos saber, Andrés, cómo se encuentran en este caso los venezolanos en España y en particular en Valencia, que es donde tú te encuentras, porque hay una convocatoria concretamente para eso de las 6 de la tarde. ¿Cómo atienden este llamado de María Corina Machado? Que sin duda alguna es el primer periodista en Valencia que hizo cobertura sobre la situación de Venezuela en todas sus etapas, desde el comienzo de las elecciones de los 2008. Andrés, tenemos alguna dificultad. No sé si te puedes ubicar mejor. Parece que la señal no nos acompaña. A ver, ¿me oye mejor ahora? Ahora sí te escuchamos bien. Gracias. Te preguntaba. Te estaba agradeciendo, Jorge, por ser el primer periodista en Valencia que ha interesado en cubrir todo lo que ha sido las noticias sobre Venezuela, sobre los procesos que hemos vivido, sobre la integración de la dificultad de integración de la diáspora venezolana. Y bueno, siempre estar allí presente, tanto tú como latino, como el medio al cual pertenece, que para nosotros es parte de nuestra casa. Sobre la convocatoria que ha hecho María Corina Machado, como bien decía, es una convocatoria que se está llevando dentro del país de manera masiva y que también está extendido a nivel internacional. Y como no podía ser de otra manera, en la comunidad valenciana nos vamos a movilizar tanto en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. La provincia de Alicante será el día de hoy en la Explanada Real, y en la provincia de Castellón será el día de mañana. Y en Valencia haremos probablemente alguna actividad mañana, pero estamos esperando aún los lineamientos de Caracas, según cómo sean el desarrollo de las actividades del día de hoy. Pero lo cierto es que nos vemos esta tarde a las 6 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Queremos hacer una manifestación en formato Gran Marcha. Esperamos tener una concentración multitudinaria como la hemos tenido ya en reiteradas oportunidades la Plaza de la Virgen durante los procesos relacionados con el 28 de julio. Y la idea es pues llenar esta plaza del ayuntamiento e irnos en marcha hasta la Plaza de la Virgen, donde haremos la concentración final, donde pues haremos los cánticos del himno nacional y los diferentes parlamentos de tanto los miembros del equipo de comando con Venezuela y de los diferentes invitados internacionales, que en este caso son representantes de las instituciones españolas. Y como dice María Corina Machado, sin ningún tipo de discrepancia ideológica, nuestra lucha no es ideológica, es una lucha por los principios de libertad y democracia. Así que como siempre está invitado a todas las fuerzas políticas vivas de la política valenciana. Y bueno, esperamos tener la compañía unánime de todas las fuerzas. Y bueno, escuchar un poco los posicionamientos de los partidos y de los lineamientos que están a punto de llegar de Caracas de cara a las actividades de hoy. Así que ese es el plan que tenemos en Valencia. Creo que hay que invitar en este sentido no solamente a los venezolanos, sino a todos los amigos de la libertad. Tenemos que tener en cuenta que nuestra situación repercute directamente sobre Cuba y Nicaragua y sobre muchos otros países de la región, y que una Venezuela libre pues se refleja también en una Cuba libre, se refleja también en Nicaragua libre y se refleja en un fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Andrés, ¿qué tal? Una pregunta. Quisiéramos saber justamente por parte de, como bien dices, los aliados que podemos tener en esta tierra ante la situación que se está viviendo en estos momentos. Sabemos que tuvieron también recientemente una reunión con el presidente de la Generalitat en el Palau, justamente en los cuales se pudo hablar un poco con el gobierno de la Comunidad Valenciana acerca de la situación que se vive actualmente en Venezuela. ¿Pudiéramos decir que el acercamiento que están teniendo los representantes del gobierno en la comunidad es justamente es de apoyo, ya que conocen la gran cantidad de venezolanos que hacen vida en todo el territorio que ocupa la Comunidad Valenciana? Sí, efectivamente. Sobre la reunión de ayer, primero sobre lo último que has comentado, el crecimiento de la población venezolana en los últimos años, Jorge lo conoce más que bien, ha sido drástico, así como la población colombiana. Creo que hemos sido las dos nacionalidades migrantes que más han crecido en España y por consecuencia en la Comunidad Valenciana. Actualmente hay alrededor de unos 60.000 venezolanos en la comunidad, lo cual es una cifra bastante grande, ya encabezando los rankings junto con Colombia, que tiene 100.000 personas, ya superando algunos flujos migratorios tradicionalmente potentes como Ecuador, Bolivia. Entonces nos hemos vuelto una comunidad en crecimiento y mientras no haya un cambio político en Venezuela seguirá en crecimiento, y eso pues ha hecho que el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, nos haya convocado a una reunión en el Palau de la Generalitat, donde se habló principalmente de la situación de Venezuela, como bien indicas, de cómo son las expectativas de cara al 10 de enero. Un poco se ha visibilizado la persecución, la represión, 2.000 presos políticos que hay hasta el momento, la aplicación de puertas giratorias, que se liberan 50 pero entran 50 más, el empeoramiento de la economía, lo que es el concepto de emergencia humanitaria compleja, que poca gente sabe, que es un término que se utiliza para países que tienen un colapso institucional, económico y social con un impacto similar al de un conflicto armado, pero sin tener un conflicto armado. Y en este sentido también aprovechamos de destacar algunas necesidades de la comunidad valenciana, de la comunidad venezolana en esta región, como por ejemplo la dificultad para obtener las citas de asilo, los retrasos que hay en ese trámite, los retrasos que hay en las respuestas de la homologación y convalidación de títulos universitarios, teniendo en cuenta que nuestra población es una población con bastantes profesionales, ya que el régimen nos expulsó a todos, sin distinción de clase social, sin distinción de formación, y afortunadamente tenemos un grupo de profesionales amplio, como lo son médicos, abogados, psicólogos, y tiene problemas muy graves en el proceso de homologación, esperando hasta 4 o 5 años en una resolución, propuestas de integración, exponer pues un poco nuestras dificultades con la carencia de un consulado que vele por los intereses de los venezolanos, dejándonos en muchas veces desprotegidos en ese sentido. Y pues otras cuestiones en general que tienen que ver con la política autonómica, y bueno, necesidades que creo que es fundamental trasladarlas a esta institución. Andrés, respecto a la situación que vive Venezuela en estos momentos, ¿les dijo algo el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón? Sí, ahí es donde iba las respuestas de la parte del presidente y del secretario autonómico Pablo Broseta, pues completamente en disposición de apoyar, en disposición de generar las diferentes resoluciones de parte del Consel para instar al gobierno central a que tenga ya un pronunciamiento claro, porque al día de hoy el gobierno central reconoce a Edmundo González como líder de la oposición, que se sume a la gran cantidad de países que ya han asumido y han recibido a Edmundo como jefe de Estado, como presidente electo. Se ha comprometido también a llevar desde las Cortes Valencianas una propuesta en ese sentido y de hacer todo lo que esté en su mano para pues sumarse a este proceso de otras comunidades autónomas de presionar para que España lidere en Europa el reconocimiento de Edmundo González, que ya el propio Congreso de los Diputados ha aprobado resoluciones donde insta al gobierno a reconocerlo como presidente electo. Y lamentablemente hasta el momento la respuesta que ha dado el responsable de exteriores del gobierno central es que no se quieren involucrar en una crisis internacional, en ningún tipo de injerencia extranjera, y que eso es un problema que no se puede solucionar desde España. Sin embargo, vemos que gobiernos como el de Francia sí que han reconocido a Edmundo González, entre otros. Se conoció en las últimas horas que el gobierno español no va a enviar representante alguno a la toma de posesión de Nicolás Maduro. ¿Cómo recibes esta decisión del gobierno español? Sí, hay tres tipos de posturas en este momento de cara al 10 de enero, Jorge. Ya lo podemos hablar de parte del gobierno español y de parte también de comentarlo a nivel internacional. Están los países, por ejemplo, ya no hablando ni siquiera de los enemigos ideológicos, que es lógico que en este caso un enemigo ideológico de Maduro pues no envía a nadie, pero ya de los partidos que han tenido una tendencia más cercana a Maduro, pues por ejemplo el presidente de Chile, Boric, ha hecho una ruptura de relaciones significativa, lo cual aplaudimos y celebramos encarecidamente porque demuestra un tipo de política latinoamericana de izquierda progresista con una base en la democracia. Eso, la verdad, el presidente Gabriel Boric pues es de aplaudir. Hay otras posturas que son término medio, como en el caso de lo publicado por el presidente Petro, donde no irá él, pero enviará un representante, lo cual es un quedar bien con todos, y creo que en este momento la situación de Venezuela y cómo se han desarrollado los hechos, que a la fecha de hoy no exista por parte de Maduro una sola acta donde avale su supuesta victoria, pues no cabe, no tiene cabida. Y en el caso de España, pues lo mismo que Chile. Esperamos que haya un reconocimiento del mundo como presidente, pero celebramos que no se envíe ningún tipo de representación a la toma de posesión, porque vemos eso como una señal de apoyar a Maduro, sin duda alguna. Por otra parte, o mejor dicho, siguiendo con el tema, ¿cómo estás viendo la situación para este viernes? ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? Cambio de periodo presidencial. Por un lado, está Nicolás Maduro, que sigue con los preparativos para continuar en el cargo tras el Consejo Nacional Electoral adjudicarle la victoria, o él adjudicarse la victoria, porque al fin y al cabo es quien manda al Consejo Nacional Electoral. Pero por otra parte, está la oposición, de la que tú haces parte, y que con las actas en la mano le ha mostrado al mundo de que Edmundo González, su candidato, ganó las elecciones de forma aplastadora. Es un escenario de tensión donde el régimen en las últimas horas ha incrementado la represión con la detención de el yerno, por ejemplo, de Edmundo González y de otros opositores, incluso de todas aquellas voces que de alguna forma cuestionan la legitimidad de Nicolás Maduro para este nuevo periodo presidencial. Es el caso de Enrique Márquez. ¿Cómo estás viendo las cosas para este viernes? ¿Qué crees que va a pasar en Venezuela? Sí. Bueno, empiezo nuevamente por lo último que has comentado. Enrique Márquez, lamentamos su apresamiento. Se suma a otra lista de presos políticos. Hay muchos presos políticos en estos momentos, personas incluso ya de la tercera edad y con enfermedades que no están siendo atendidas. Y pues lamentamos que haya sumado a Enrique Márquez en esta lista. Y sobre el panorama, hay que destacar algunas cosas. En este sentido, lo primero es que se están viendo estrategias que nunca antes habían sido vistas en la política y en la oposición venezolana. Sin duda alguna, el hecho de que María Corina se tenga el liderazgo por primarias de la oposición, pues le ha permitido desarrollar pues estrategias que no se han visto anteriormente en la historia de lo que es el movimiento democrático. Y eso creo que ha tomado por sorpresa a Maduro y al gobierno, por todo lo que se ha generado desde el proceso de organización, del proceso de que ella no pudo ser la candidata, pero permitió que fuese otro candidato y ella respaldó a dicho candidato, algo que estoy seguro que el régimen dio por hecho de que al no dejarla ella se iba a dividir la oposición, no iba a haber una candidatura unitaria, se iban a pelear los partidos por colocar ellos el candidato. Pero en este sentido, María Corina, primero con Corina Yoris y posteriormente con Edmundo González, logró sostener y mantener la candidatura unitaria. Se logró generar el plan de 600.000 miembros de mesa, lo cual se dice pronto, pero son muchos testigos, muchos miembros de mesa que se desplegaron en todos y cada uno de los centros electorales de Venezuela. Se logró una misión muy difícil, que fue recuperar las actas que hoy en día están cargadas en la web resultados.com, donde las personas pueden ver su acta escaneada en formato PDF, no los resultados, el acta, y puede cotejar los resultados con el 85% de las actas. Esto fue sin duda alguna la jugada magistral, porque al momento Maduro no ha enseñado ni una sola de esas actas, teniendo ellos el control y el poder sobre la maquinaria electoral, es decir, que pueden falsificar cualquier acta y presentar cualquier acta. No han podido hacerlo y ha logrado mantener la unidad, la esperanza, la organización durante estos meses que parecen cortos, pero para los venezolanos todos estos meses desde el 28 de julio al 10 de enero pues han sido meses de organización, de manifestación, de estrategia internacional, de visibilizar presos políticos, de visibilizar los resultados, de reuniones, y se ha desplegado en todo el mundo pues muchos equipos de trabajo. Y ahora, de cara al 10 de enero, María Corina, si algo ha hecho es sorprendernos. Las estrategias que ha puesto en marcha, generalmente solo lo sabe ella, porque hasta que no sucede, no nos enteramos. Ha tenido una estrategia bastante inteligente, bastante pensada, y esperamos que la presión internacional y la presión interna, la movilización del todo el país, pueda generar la suficiente fuerza para que termine habiendo una cesión del poder. También esperamos que los cuerpos y fuerzas de seguridad venezolanos se pongan del lado correcto de la historia, lo cual, Jorge, a ti que te gusta comentar política y analizar política, revisa quiénes están militarizando Venezuela, que eso es algo curioso, porque a pesar de que hablan de militarización, los responsables o los encargados de hacerlo no son militares, no son guardias nacionales, no son miembros de la Fuerza Armada. Las personas que están en esa supuesta militarización son profesionales, son trabajadores del CICPC y de la DICIN, que son la policía secreta y la policía política del régimen. ¿Qué quiere decir? Que no están confiando en los militares para una tarea que históricamente ha sido encomendada a militares. Lo están haciendo estos cuerpos de persecución, de represión, la policía política, y que son cuerpos que están, pues, primero pagados, que están en cuestiones totalmente violadoras de derechos humanos, que saben que tienen también la soga en el cuello con todas las demandas internacionales. Andrés, y son ellos los responsables de la seguridad. Entonces, se han visto muchas cosas, se ve un panorama diferente a otras situaciones, y esperamos que se pueda generar este cambio político. Sí, precisamente te quería preguntar, ¿tú crees que Edmundo González, con el panorama que hay ahora mismo en Venezuela, donde el gobierno, el régimen, ha anunciado una recompensa de hasta $100,000 por la captura de Edmundo González, crees que el candidato de la oposición va a poder posicionarse este viernes? ¿Va a poder entrar al país? Sobre la entrada del país, es un tema que está generando bastante expectativa. Confiamos en que lo logre. Incluso hay una comitiva de expresidentes que están encabezados por Andrés Pastrana, también por el presidente Fox de México, y otros presidentes que tienen, pues, un renombre, un prestigio, un impacto, sí, internacional, que ya están ofrecidos para encabezar la comitiva y acompañar al mundo a Venezuela. Entonces estamos viendo, ahí es cuando digo que estamos viendo dinámicas. Las amenazas del régimen de Diosdado Cabello, también del mismo Nicolás Maduro, es que cuanto pise tierra venezolana, Edmundo González le van a capturar. Y en este espacio hasta llegamos a pensar, se va a meter Edmundo González en la boca del lobo, pero evidentemente también hay que desafiar la adversidad para poder lograr ese cambio que tanto anhelan los venezolanos. Andrés, toda nuestra solidaridad en este momento tan difícil, y esperamos siempre lo mejor de Venezuela. Aquí vamos a continuar atentos a lo que ocurra dentro y fuera de Venezuela. Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, saludos a ti y a todo el equipo, y les esperamos, si pueden, esta tarde para las tomas y, bueno, presenciar esta gran marcha que estamos haciendo también mucha historia con todo lo que es el proceso de movilización internacional. María Corina nos dijo en una reunión que tiemble el mundo. Y esta, quiero cerrar con esta reflexión, porque hace 10 años, 15 años atrás, hacíamos estas mismas marchas en Venezuela, llenábamos avenidas gigantescas y el mundo muchas veces no lo veía, no lo creía. Pero hoy en día estas mismas marchas ya las podemos ver en Buenos Aires, en Madrid, en Valencia, en Bogotá, en Lima, en París, o sea, ya vemos esas marchas gigantes de oposición al régimen en todas las capitales del mundo, y yo creo que el objetivo hoy es eso, que el mundo tiemble, que todos los focos estén sobre Venezuela y poder sumar todo el apoyo internacional posible para este momento tan difícil para nuestro país. Un abrazo, Andrés. Bueno, un abrazo, Jorge. Hasta luego. Andrés Osorio, a propósito de las concentraciones de venezolanos en el mundo, en este caso en Valencia, España, cuando todas las miradas se centran en Venezuela. Cambio de periodo presidencial este 10 de enero, en medio de una situación muy tensa porque el régimen se niega a ceder el poder. Momento para una breve pausa. De vuelta estará Carlos Angulo repasando las tendencias en las redes sociales. También está Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Cuando un banco te escucha, quiere darle ver. Ay, te estoy esperando. Ahí tenemos a Yailin, sobrada definitivamente en este 2025 con su éxito Bing Bong. Está totalmente pegada, como dicen popularmente en América Latina, con esta canción, Yailin. Bueno, viene por aquí Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. El superastro puertorriqueño Bad Bunny se une a Jimmy Fallon el próximo lunes 13 de enero como copresentador invitado e intérprete musical. Durante el programa, el cantante presentará en vivo una de las canciones de su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos, lanzado el pasado 5 de enero. El álbum, su sexto trabajo en solitario, es un homenaje a Puerto Rico que fusiona géneros como jíbara, plena, salsa y reggaetón. Bad Bunny expresó: "Este álbum es un resultado de experiencias que me han ayudado a conocerme mejor y explorar los ritmos que más disfruto crear". Esta será la séptima aparición de Bad Bunny en el programa, que se emitirá en vivo a las 11:35 de la noche, hora del este, por NBC, y estará disponible en Peacock al día siguiente. Música, carisma y sorpresas garantizadas en una noche que promete ser inolvidable. Del nuevo álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, escuchemos New York. ¡Nueva York! Si te quieres divertir. Señoras y señores, no es el gran combo de Puerto Rico. Es la nueva figura de la música latinoamericana. La nueva figura de la música de estos tiempos, Bad Bunny. Debí Tirar Más Fotos es el título del álbum. Y aquí está, Nueva York. Basada en la obra Un Verano en Nueva York del Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. Es un homenaje en toda regla a su tierra. Bad Bunny, sobrado. Carlos, ¿cómo está siendo recibido este álbum? ¿Qué está diciendo la crítica? Para muchos es justamente la vuelta de Bad Bunny a los sonidos tradicionales. Este es un álbum que no solamente es un homenaje a Puerto Rico, sino que justamente muestra también la variedad de géneros que puede inculcar y traducir Bad Bunny dentro de su catálogo. Más allá del reggaetón y el trap, mete géneros como es la salsa, el bolero, justamente el merengue, que ya nos tenía un poco acostumbrados en alguna que otra canción. Pero esto es todo un álbum no solamente experimental, sino que muestra un nuevo registro para el cantante puertorriqueño, que se ha mantenido como lo más comentado de esta semana. Apariciones públicas como en los noticieros y los telediarios de Puerto Rico, al igual que justamente un cortometraje que él dirigió, que se encuentra disponible en su canal de YouTube, en donde hace una fuerte crítica a la posición política en la que se encuentra la isla de Puerto Rico actualmente, que recordemos es un estado asociado a los Estados Unidos, y de cómo justamente no se debe perder la identidad puertorriqueña y lo incentiva para mantener viva las tradiciones. Producto Made in Puerto Rico. Cuidado que nadie no. Ahí está. Bad Bunny. Cuidado. Debí tirar más fotos. Vamos inmediatamente, Carlos. Vamos a repasar las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Parte de lo más comentado está siendo el nuevo drama por parte del jugador Mauro Icardi. Una vez más, Mauro Icardi forma parte de los titulares y las fuentes, ya que descargó en redes sociales nuevamente contra su expareja Wanda Nara, al publicar una foto de sus hijas Isabela y Francesca junto a su pareja, la China Suárez, compartió un texto en donde justamente hace referencia a lo que llamó que su expareja manipula a sus hijas de forma psicológica con respecto a la separación, creando así un nuevo drama en este capítulo que ha sido muy mediático. Una de las separaciones más populares, por supuesto, del mundo del internet, se mantiene como parte de lo más comentado junto con nombres como el del Carabanchel. Nombres como el del IRPF también fueron parte de las últimas tendencias, mientras que el hashtag Feliz Jueves, el nombre del Barça, al igual que el del Athletic de Bilbao, fueron parte de lo más comentado. El hashtag Next Level Chef, la nueva temporada de MasterChef Kids, también fueron parte de las últimas tendencias. Y por supuesto, el nombre de la Supercopa de España forma parte de lo más comentado, ya que recordemos, el día de hoy se juega la segunda semifinal, el Real Madrid frente al Mallorca, para decidir quién será el contrincante para el Fútbol Club Barcelona este próximo domingo. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Nostálgico Foods. Tome nota, señor tendero, tome nota también. Amigo hostelero, hablo de bares, restaurantes y todos aquellos negocios que de alguna forma venden productos latinos. Ya hay una distribuidora especializada para profesionales del sector. Se trata de Nostálgico Foods. ¿Dónde está Nostálgico Foods? En la calle Dr. Wasman, número 26. Abre todos los días, es decir, de lunes a sábado, con un servicio especial para que el profesional no pierda tiempo. ¡Qué bien! Nostálgico Foods, del grupo Cash Latino, que recordemos, está en la Avenida La Plata, 107, ofreciendo los productos al detal. Así que pueden seguir disfrutando de esa enorme variedad de productos latinoamericanos, internacionales y, por supuesto, nacionales, que vamos a encontrar en Cash Latino Abad. Pero atención, para mayoristas, para tenderos, para restaurantes, para bares. Ahí está, Nostálgico Foods. ¿Dónde? En la calle Dr. Wasman, Avenida Dr. Wasman. Sí, Avenida Dr. Wasman, número 26, muy cerca de la Pantera Rosa. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de otras noticias que nos trae Nicky Cuervo en el mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante Chappell Roan será la estrella musical de la icónica fiesta de Elton John para los Oscar 2025, un evento benéfico en apoyo a la Fundación contra el SIDA. Elton John, junto a su esposo David Furnish, coorganizará esta gala, que también contará con personalidades como Neil Patrick Harris, Jean Smart y Sheryl Lee Ralph. En palabras de Elton, Chappell Roan encarna el poder de la música para inspirar el cambio, y será la única artista en actuar esa noche. El evento, que mezcla glamour y solidaridad, reunirá figuras como The Megan Thee Stallion, Hozier y Mick Jagger. Sin duda, una velada imperdible para celebrar el arte y apoyar una causa esencial. Música y esperanza se unirán en una noche mágica este marzo. Escuchemos la música de Chappell Roan. avanzamos en el Café Mañanero, ya nos metemos en la recta final, nos queda el personaje del día, nos quedan también noticias del mundo del espectáculo. Se van conociendo poco a poco. También más detalles acerca de la próxima gala de los premios Oscar. Los premios más importantes de la industria cinematográfica. Y por cierto, hay luto en el mundo del cine. Luto, así como lo escuchan. El día de hoy vamos a hablar de televisión. La temporada de premios sigue brillando con los SAG Awards, que reconocerán lo mejor del cine y la televisión de 2024. Wicked y Shogun encabezan las nominaciones con 5 cada una, destacando en categorías como mejor elenco y actuación grupal de dobles de acción. Por su parte, Emilia Pérez, la gran ganadora de los Globos de Oro, suma 3 nominaciones, incluyendo mejor elenco y mejor actriz protagonista para Carla Sofía Gascón. El evento, que se celebra el 23 de febrero en Los Ángeles y será transmitido por Netflix, homenajeará la trayectoria de Jane Fonda y contará con Kristen Bell como anfitriona. Entre los nominados, nombres como Timothy Chalamet, Cynthia Erivo, Demi Moore y Ariana Grande prometen una noche de estrellas, talento y emociones. Prepárate para una gala imperdible que celebra lo mejor del cine y la televisión. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Sí, señor, no queda duda. Son las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Carlos Angulo, vamos directamente con el personaje del día. Atención, ¿cómo viene la actualidad hoy? Siempre damos cuenta del personaje del día, buscando qué es lo que más se comenta, de qué es lo que más se habla y quién sobresale en el contexto de la actualidad, quién se impone, mejor dicho. En el Café Mañanero, el personaje del día. Hablamos el día de hoy acerca de Lady Gaga, quien ha marcado un nuevo hito en su carrera, y es que su más reciente tema, Die With A Smile, ha logrado el número 1 del Billboard Hot 100, que esta no es la primera vez que Lady Gaga logra este hito, pero sí la primera vez que lo logra en esta década junto con su éxito Rain On Me. Es así como la revista Billboard ha decidido homenajear a la cantante por lograr ya 6 sencillos en 3 décadas distintas que han logrado el número 1 en la lista musical más importante, que marca lo más popular de justamente el mundo de la música. En la década del 2000, las canciones Just Dance y Poker Face; en la década del 2010, Born This Way y Shallow; y en la década del 2020, el éxito Rain On Me. Y ahora esta nueva colaboración junto a Bruno Mars, Die With A Smile, se une a esta lista siendo la 6ta canción de Lady Gaga, pero lo más importante, la 6ta en 3 décadas distintas que logra este momento, por lo cual la cantante ha publicado un mensaje en redes sociales agradeciendo este hito único, mientras que su compañero Bruno Mars también se encuentra muy orgulloso de este resultado, diciendo que únicamente se debe al seguimiento que ha tenido una cantante que tiene una carrera muy prolífica y, por supuesto, a los fanáticos y seguidores que la siguen manteniendo vigente año tras año. Seguimos al día entonces con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo nos tiene una más. Vamos a hablar de series. El mundo del entretenimiento está de luto tras el fallecimiento de Keller Forbes, actor de tan solo 32 años, conocido por su papel de Tower Topper en The Walking Dead. Su muerte, cuyas causas aún no se han revelado, ha dejado un vacío en la industria. Forbes destacó también en series como County Rescue and Found, además de participar en películas como Origen y Secretos Enterrados. Su carrera prometía grandes logros, pero la tragedia truncó su camino. En su última publicación de Instagram, compartió momentos íntimos de su vida con amigos y familia. Hoy esa misma publicación se ha convertido en un espacio de despedida y homenajes. Fans y colegas lamentan su partida, recordando su talento y calidez humana. Sin duda, una estrella que se apaga demasiado pronto. Descanse en paz, Keller Forbes. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Biopark es Venezuela en tu mesa. El restaurante especialista en cachapas originales para escoger. La cachapa madre mía, queso de mano, ternera desmechada, plátano maduro, aguacate y cobertura de queso llanero. Prueba la Salto Ángel y la Doble Cara. Son más de 15. Disfruta de sopas, sabor a hogar, parrilladas y de todas las tapas venezolanas. A Biopark, restaurante y parque de bolas, donde puedes celebrar bautizo, cumpleaños y toda ocasión. Y contarán los peques de la casa con un espacio diferente y seguro para jugar. Calle Constitución, número 41, Torrente, 684-190204. Síguenos en Instagram. A Biopark es Venezuela en tu mesa. Ah, y estas navidades vive el sabor tradicional en A Biopark, Venezuela en tu mesa. Por fin Manises tiene panadería latina, caray restaurante, donde puede disfrutar de pan de bono, pan de cacho, buñuelos cuatro quesos y más. Sus desayunos como calentado, huevos pericos y almuerzos, menú diario, con una fusión única entre latina y mediterránea. Prueba su sancocho, chuletón y parrillada a la brasa, caray restaurante, sus cenas son increíbles. Plaza Rafaela Tart 20, Manises, reservas para cumpleaños, bautizos y cualquier compromiso social. Al 698-913-786. Caray Restaurante, amplio y familiar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Equalo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a equalo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes. Equalo. Empezamos hablando acerca de la Supercopa de España que se está jugando en Arabia Saudita. Y por otra parte, tenemos una polémica a raíz de la situación de Dani Olmos, en que por fin parece ver la luz, se despeja un poco el panorama para el jugador, y es que no solamente afectaría al Barça, sino también a la selección española, de allí que se han movido los hilos en favor de que Dani Olmos pueda jugar. Pero la polémica, la nota, la ha puesto el presidente del Barça, Joan Laporta, con un gesto. Ya vamos a hablar de ese tema. Por otra parte, tenemos ya el sorteo de la Copa del Rey. Conocemos los cruces y Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la información. Vamos entonces con la Supercopa, donde ya tenemos el primer finalista. Y anoche arrancaron las semifinales de la Supercopa de España, en donde el Athletic de Bilbao cayó ante el Fútbol Club Barcelona 0-2. Por parte del Barcelona, goles de Xavi y Lamine Yamal en minuto 52, jugadas ambas protagonizadas por el mismo futbolista, una en asistencia y el otra convirtiendo un golazo. Y es que Lamine Yamal estuvo presente en todas las grandes oportunidades del Fútbol Club Barcelona. Lo que no vimos realmente fue a un verdadero Athletic de Bilbao, que nos tiene acostumbrados a verlo en la Liga Española. Están muy agotados, muy cansados, o no dieron la talla en este Supercopa de España. Un partido jugado en el Kip Abdalab, el estadio de Arabia Saudita. Y para hoy tenemos el otro encuentro de semifinales entre el Real Madrid y el Club Deportivo Mallorca, 8:00 p.m. Y de ahí saldrá el rival para la gran final frente al Fútbol Club Barcelona. La noticia ha sido que el Consejo Superior de Deportes ha concedido la cautelar al Barcelona, que puede volver a inscribir a Dani Olmo y también al jugador Pau Torres. Pero en medio de la celebración, un gesto del presidente del Barça, Joan Laporta. Carlos, ¿por qué es polémico el gesto del presidente del Barça? Se considera un gesto bastante grosero el famoso corte de mangas. Para lo que es muchos, el gesto de marcar con el dedo del medio de la mano podría entenderse exactamente como lo mismo. En un video en el cual justamente se ve como Joan Laporta tiene un detonante, una mezcla entre tensión acumulada y euforia, tras conocerse justamente la decisión del Consejo Superior de Deportes que otorgó una medida cautelar que va a permitir inscribir a los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. Esta decisión fue conocida minutos antes del inicio del partido contra el Athletic de Bilbao, en donde justamente se ha viralizado el momento en el que, al conocer esta noticia, el presidente del Barcelona, después de conocerla, según asistentes, tuvo un comportamiento que resultó incómodo y violento ante los presidentes de las federaciones territoriales, a quienes calificó de sinvergüenzas, y no fue hasta la llegada de Rafael Louzán, el presidente de la Federación Española, que logró contenerse, aunque la actitud ya había dejado una fuerte impresión en todos los presentes, ya que fuentes cercanas aseguran que era la tensión de los últimos días marcada por la creciente presión interna que vivía el FC Barcelona. La amenaza de una posible moción de censura contra el presidente habría hecho que perdiera el control y que, por supuesto, empezara a proclamar insultos, como por supuesto los llegó incluso a patear sofás ante un aparente ataque de euforia. Realizó distintos cortes de mangas a los presentes y, por supuesto, se ha considerado como un gesto bastante fuera de lo común para el presidente de uno de los clubes más populares del fútbol español. Enloqueció el presidente del Barça. Increíble que pierda los cabales de esa manera. Pasamos página, vamos a la Copa del Rey. Por cierto, antes de ir a la Copa del Rey, Vinicius Junior está lesionado. Y la sanción que le impusieron en Liga de 2 partidos la va a recurrir el Real Madrid. La siguen considerando injusta. Ahora sí que vamos a la Copa del Rey, porque ya se conocen los cruces de la próxima ronda. En el día de ayer se realizó el sorteo de la Copa del Rey y los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera. Y es que arrancan el próximo 15 de enero con el partido entre el Elche y el Atlético de Madrid. El FC Barcelona se enfrentará ese mismo día al Betis. Y en ese mismo día estará jugando el Ourense frente al Valencia Club de Fútbol, el Real Madrid frente al Celta de Vigo, el Almería se enfrentará al Leganés, el Pontevedra recibirá uno de primera división al Getafe, el Athletic de Bilbao se enfrenta al Osasuna y la Real Sociedad se enfrentará al Rayo Vallecano. Esperamos ver tremendos partidazos de esta Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recordemos que el caso del Real Madrid se incorpora más adelante, ¿no? Sí, justamente. ¿Y el Barça? Se dieron a conocer los enfrentamientos justamente para lo que serían los octavos de final de ya esta fase inicial. Solo que, claro, entre los partidos de Liga que quedarán pendientes después de este fin de semana, junto con la final de la Supercopa de España, se espera que sean de los últimos encuentros de esta fase clasificatoria. Continuamos en Latino Deportes, dando cuenta de la actualidad. Pasamos rápidamente también a dar cuenta ya. Bueno, ya estamos echando el cierre, se nos vino el tiempo encima. Y decirle que estamos a nombre de Burger 86, recuerden, en la avenida Blasco Ibáñez, 109. Hamburguesas, perros calientes, originales, diferentes. Esos que alimentan de verdad. Burger 86, con este sabor vamos bajando persiana hoy. Pero de todas formas, Adolfo Jiménez del Río nos tenía una noticia de, bueno, de la Premier League. Del fútbol inglés. A ver, para cerrar, Adolfo Jiménez del Río. Y mañana continúa en Inglaterra la FA Cup, una copa similar a lo que sería la Copa del Rey aquí en España, y en donde el Sheffield United se enfrenta al Cardiff, el Fulham al Watford, el Everton al Peterborough United, el Wycombe Wanderers al Portsmouth, el Aston Villa al West Ham, el Bristol City al Wolves, el Millwall al Blyth Rovers, el Birmingham City al Lincoln City, el Liverpool al Accrington, el Leicester City al QPR, el Nottingham Forest al Luton, el Brentford al Plymouth Icicle, el Chelsea al Morecambe, el Bournemouth al Albion, el Norwich al Brighton, el Preston al Charlton, el Reading al Burnley, el Elverum City al Oxford United, el Sunderland al Slough City y el Leeds al Harrow Town. Recordemos que el Manchester City ha quedado por fuera de esta competición. Sí, el Manchester City de Pep Guardiola. A propósito del rumor de James Rodríguez de que va a un equipo, de que va a otro, de que estaba interesado en Sevilla. Hombre, por acá hemos estado intentando averiguar si hay algún interés de algún club español y ninguno. Ninguno definitivamente por James Rodríguez. Ahora aparece otro equipo latinoamericano interesado en James, supuestamente, sería el León de México. Entraría allí entonces a disputarle al Junior de Barranquilla que se quiere hacer con los servicios de el 10 cafetero. James Rodríguez, que estuvo en la final de la Kings League, ¿no? Sí, el Mundial de la Kings League. ¿Y cómo quedó eso? ¿Viste algo? Justamente se trata de la primera final de ese torneo, en el cual justamente se están planificando lo que serían, fueron los octavos de final. Sí. La Kings League está siendo sin duda parte de lo más protagónico en el mundo del fútbol entretenimiento, este formato que inventó Gerard Piqué, y se conocieron ya justamente distintos avances, de lo cual es los cuartos de final que se celebraron el día de ayer y hoy. En esta fase justamente era Uzbekistán contra Colombia, Marruecos contra Estados Unidos, México contra Argentina y Turquía contra Brasil, por los cuales tendremos una semifinal de este torneo, de este mundial del torneo, para la próxima semana, que tendrá pautado para jugarse a finales de este mismo mes. Dicen que James botó el penalti. Sí. Le fue mal entonces. No fue la mejor manera, o sea, contra un portero de una selección como la de Uzbekistán, las digamos que los fanáticos, penalti, la cosa, ¿eh? Claro, los fanáticos esperaban un resultado bastante diferente después del gran resultado que había tenido James durante esta temporada. Parte final de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.